y sentí en tus labios todo el placer. ¿Quién puede creer que contigo estoy tomado de tu mano y hablando de amor? Gracias a la vida que está en mi camino, gracias a la vida que me dio tu amor. Ya no soy el mismo, no me reconozco desde que llegaste a mi corazón. Feliz estoy yo tenerte a mi lado. Hoy mi corazón se ha enamorado. Feliz estoy yo tenerte a mi lado. Hoy mi corazón se ha enamorado. Y sentí en tus labios todo.